Vení, sentate, que ya llega la mesa de los jueves. Presentada por la comunidad Movistar. Movistar, compartida. La vida es más. Che, Gordi, ¿qué te parece si le regalamos el auto a Flor ahora que se recibe? Me parece fantástica la idea. Pero Flor rinde la tesis la semana que viene y todavía no empezamos los trámites en el banco. Ay, Sebas, por favor. ¿Y si sacamos otro préstamo en CreditClick? Acordate que nos los dieron enseguida. Tenés razón. Completo la solicitud ya en CreditClick y listo. Flor se lo merece. Ingresa ya a creditclick.com.ar desde donde estés y saca tu préstamo de forma más rápida, más cómoda y más segura. Sujeto a condiciones de contratación y aprobación crediticia. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Metro y Medio. Atento oyente. Está a punto de recibir una descripción detallada de su actividad actual. Analizando, procesando, sacando conclusiones. ¡Éxito! A ver, veamos. Según nuestros complejos algoritmos, logramos determinar que usted está escuchando Metro 80. Bien, veamos qué sigue. Ay, que mi nombre es Carloncho Stambulski. ¡No! ¡Maldita magia! ¡Volvió a fallar! ¡Mi nombre es Adolfo! ¡No, Carloncho! ¡Uy, te devolveré al taller, que es el lugar a donde perteneces! ¡Chatarra del diablo! Metro 80. Metro y medio, cuando Sebastián Weinreich está de vacaciones. Metro, revolución, radio, revolución, metro, es revolución. Metro 95.1, sonido urbano. Estás escuchando Metro y medio, espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Darío Grandinetti, Darío, aquí en Cariló, Yumi, Nico, en Metro, te saludan. ¿Qué tal? Cine argentino también. En su gran mayoría se hace fuera de Buenos Aires. Si haces teatro y te va bien, inevitablemente haces gira y recorres el país y te venís a una temporada a Mar del Plata, te vas otra temporada a Carlos Paz. En mi caso, hemos ido a festivales de teatro afuera, ahora vamos a ir con esta obra, vamos a ir a Bogotá, vamos a ir a Caracas, vamos a ir a Montevideo. Originalmente era así esto, era juglaresca la cosa. Venían a contar de pueblo en pueblo las historias que venía viviendo la humanidad. Nicolás Artusi, Sumidauto. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¡Ensaladero! Hay hierbas al limón, vinagreta suave, hay provenzal con un toque de mostaza y oreganato con un toque de limón. Nuevo sabor para ensaladas no. Mezclalo con 3 cucharadas de agua y 2 de aceite y agregalo a tu ensalada de siempre. Mmm, riquísimo. ¿Vos qué gusto querés? Conoce más en nor.com.ar. Transformar momentos rutinarios en especiales es la experiencia que un gordo con chorizo maneja a la perfección. Todos los martes, Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Porque para un momento especial, elegimos calidad y sabor. Elegimos Cerveza Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si estás pensando en cambiar tu auto, en La Caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888, acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresa en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja, una elección inteligente. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A. Firroy 957 CABA, CUIT 3066-3205-621, número de inscripción en SSN 501, Superintendencia de Seguros de la Nación, 4338-4000-0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, Hola reunió en Punta del Este a las personalidades y celebrities más importantes para festejar la llegada del verano. Susana, Valeria y Pampita fueron las protagonistas de un atardecer inolvidable. Además, las primeras fotos de Isabel Macedo junto a su nuevo novio en Uruguay. Todo esto y mucho más, descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. If you can hear it, you can see it. Infinite. Mm-hmm.